Capítulo 16. Vendo, pero no lo suficiente. ¿Cómo aumento mis ventas? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online, desde cómo crear una hasta cómo poder mejorarla para que nos entren más clientes, poderlos fidelizar, conseguir más ventas, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, si nos decidimos por montar un e-commerce, es para vender y ganar dinero. Si ya has escuchado algún podcast de Emprendedor E-commerce, ya sabes de qué va esto. Y si es el primero que escuchas, pues simplemente bienvenido, espero que te guste y te animo a escuchar los anteriores, donde tratamos temáticas muy, muy interesantes. Hoy, domingo 25 de octubre, vamos a ver cómo podemos aumentar las ventas de nuestra tienda. Podríamos estar hablando de esto durante horas porque son muchos los factores que intervienen, pero te voy a hacer un pequeño resumen con los puntos más importantes que debes tener en cuenta en tu tienda online para tal efecto y que ya hemos ido comentando en otros capítulos, pero me ha parecido interesante agruparlos y poderlos analizar a fondo. Y si veo que me quedo corto, pues no te preocupes porque entonces haré una segunda parte de este capítulo. Antes de empezar, recordarte, como hago en cada programa, que tienes el blog de Emprendedor E-commerce a tu disposición, que es www.emprendedorecommerce.com, donde vas a encontrar diferentes artículos con consejos y trucos para poder llevar a cabo en tu tienda online. También tienes todos los podcasts con sus notas de programa y enlaces a las herramientas que comentamos en el programa y un formulario con tres funciones. Para decirme que te gusta o no el programa y poder me das una explicación si no te gusta, una crítica constructiva, aclarar cualquier duda de lo que comento en el programa o también poder sugerir cualquier tema que te parezca interesante para poder tratar aquí en el podcast. También quiero comentarte que dentro de poco vamos a empezar con el tema de las entrevistas, ya estoy acabando de cerrar 4 o 5, tendremos gente que es experta en marketing online, gente experta en CMS. También quiero traer algún asesor legal de tema de para e-commerce. A veces nos pensamos que tenemos todo legalmente perfecto y siempre nos puede faltar algún punto. Y bueno, ya estoy acabando, como te digo, de cerrar algún tema, o sea que dentro de poco vamos a empezar con las entrevistas. Y también quiero, y esto lo estoy estudiando, de hacer algún concurso en el podcast para que, bueno, ya que estás escuchándome, pues obtengas alguna cosita. Y bueno, esto lo estoy estudiando, estoy viendo a ver cómo lo hago, o sea que posiblemente dentro de poco también en el blog veas que hay una pestaña nueva que ponga concurso y a partir de ahí pues te puedas registrar y entrar en ese... Bueno, porque al fin y al cabo tengo que conocerte, tengo que saber quién eres, pues si te toca algún premio pues poderme poner en contacto contigo. O sea que dentro de poco vas a ver en el blog también la pestaña de concurso cuando ya tenga más adelante el tema bastante claro. Bueno, pues vamos al capítulo de hoy, que vamos a hablar de cómo aumentar las ventas de una tienda online. Muchos son los emprendedores que empiezan en esto de las tiendas online y cuando ya llevan un tiempo de rodaje preguntan, bueno, mi tienda online tiene tráfico de usuarios, veo que entra gente y navegan por mi web, pero, oye, no vendo lo suficiente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y si son tiendas que han conseguido un buen posicionamiento de sus productos, pero, sin embargo, los usuarios que acceden pues, se marchan sin comprar. Y esto es un problema. Realmente es una pena, porque conseguir tráfico de usuarios cualificados en una tienda online es una de las tareas más complejas y costosas de la venta en Internet. Ten presente una cosa, conseguir que un usuario acceda a tu página web es uno de los costes más importantes que tendrás siempre en tu comercio online. No dejes que el usuario se marche sin haber comprado. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué los usuarios se marchan sin comprar? Todo lo podríamos reducir a tres factores. Primero, un buen posicionamiento. Segundo, generar la máxima confianza a nuestros visitantes. Y sobre todo, satisfacción con una buena atención al cliente. Vamos a ver, primer punto, vamos a optimizar la página de producto con un enfoque landing. Me explico, una landing page es una página de aterrizaje especialmente diseñada para que el usuario convierta, es decir, compre, se inscriba, etcétera, etcétera, etcétera, cuando aterriza en ella al hacer clic desde otro lugar. Ya en el capítulo de ayer vimos exhaustivamente cómo debíamos hacer una, las herramientas con las que puedes crearla y explicamos un poquito lo que era la landing page y para qué utilizarla. Dado que la misión de la página de producto es precisamente conseguir conversiones, diseña tus páginas de producto como si fueran unas landing page y no como fichas de un catálogo. no des por hecho que tu cliente llega al producto navegando por tu web y por tanto ya tiene una información previa, ya que muchas veces lo hará directamente desde un buscador o desde un enlace publicitario que hayas creado. Tampoco confíes en la memoria del usuario. La información que realmente cuenta es la que puede ver en el punto donde convierte y no en páginas de tu web que ha visto antes o que verás después. La página de producto debe ser capaz de hacer todo el trabajo de venta ella sola, con sus propias fuerzas. El enfoque landing implica también estudiar obsesivamente la conducta de tus usuarios cuando visitan los productos. No te dejes de testar distintas opciones hasta conseguir una página de producto que realmente venda. Está demostrado que pequeños cambios, como modificar la posición, modificar el color y el tamaño del botón comprar, por ejemplo, pueden tener efectos apreciables en el porcentaje de conversiones de una página de producto. Por lo tanto, haz pruebas, no pasa nada. Cambia los colores, cambia los botones, cambia el diseño de las letras. A veces, bueno, yo uno de las clases que tenía en la carrera de multimedia era tipografía, o sea, teníamos que hacer el diseño de tipografía, ver cómo combinar una tipografía con otra para atraer al visitante. O sea que es interesante hacer cambios y sobre todo también de diseño, de color, poner esto aquí, poner esto allí, el botón más grande, lo pongo, en vez de ponerlo aquí abajo, lo voy a poner arriba para que lo vea primero. Haz pruebas, no pasa nada. Para tenerte estrictamente a un auténtico enfoque landing, debes tener también en cuenta lo siguiente. Bajo ningún concepto incluyas estímulos innecesarios que saquen al usuario de la página de producto o de la cesta de compra. Si quieres mostrar información adicional y no te queda más remedio que hacerlo, utiliza una ventana modal o un desplegable que muestre esa información sin llevar al usuario a otro lugar. Imagina que tienes un cliente en unos grandes almacenes haciendo cola para pagar. ¿Tú lo sacarías de la cola y le quitarías el producto de las manos para ir a enseñarle otra cosa? ¿Verdad que no? Pues si en el mundo físico esto sería un error, en el entorno virtual lo es aún más. Recuerda esta premisa súper importante. En comercio electrónico siempre estarás a un clic de perder una venta. Y es así de fácil y así de drástico, o sea, siempre estarás a un simple clic de perder una venta. A lo mejor el usuario está ya casi a punto de comprar y ve algo que no le cuadra, se va. Otra cosa importante para poder aumentar ventas es cargar como el rayo y comunicar como el relámpago. Distintos estudios arrojan diferentes datos, pero todos coinciden en señalar que los tiempos de carga tienen un impacto directo y decisivo en las ventas. Un segundo de demora en la respuesta de una página puede suponer una reducción de un 7% en conversiones. Un solo segundo, o sea, uno. Ya está, hemos perdido un 7% de conversiones. Según otros estudios, pese a las conexiones de banda ancha y las mejoras tecnológicas que disponemos hoy en día, podemos decir que un 11% de los abandonos de carrito se deben a la lentitud de la web. Es súper importante tener bien optimizada nuestra página web y que sea de carga rápida. Y esto a veces no siempre tiene que ver con nuestra página, a veces también el hosting es importante. ¿Te imaginas lo que puede suponer, por ejemplo, 6 segundos de espera al cargar una página de producto o una cesta de la compra? En sitios de comercio electrónico líderes podemos estar hablando de millones y millones de dólares. En tu negocio, bueno, no eres uno de los grandes, hablamos de la diferencia entre la supervivencia y el fracaso. De media, cada nueva visita solo te concede entre 7 y 10 segundos antes de decidir si está en el lugar correcto o si se marcha de tu web. Posiblemente para no volver jamás. Súper importante. ¿Te has planteado cómo consume ese tiempo tu cliente? ¿Cuánto tiene que esperar? ¿Qué es lo primero que ve? Y lo que es más importante, ¿tiene tiempo tu cliente para hacerse la primera impresión que tú deseas transmitir? Nunca olvides que no se trata solo de conseguir que tu web cargue rápido, sino también de comunicar rápido. Posiblemente entiendas ahora por qué las webs líderes en e-commerce tienden a diseños muy limpios y minimalistas. Ya te he comentado alguna vez que lo más sencillo a veces puede ser lo mejor. No busques meter mucha información para que el cliente sepa de todo de ti, con muchos colores. A veces un fondo blanco con los productos y el precio y ya está, y no te compliques. A veces piensas que contra más información haya en tu web, más datos le ofreces al cliente. Pero es todo lo contrario, más le estás mareando. Haz un estudio previo de los mensajes más importantes y plásmalos ahí en tu página web. Hay un gran debate en torno a esto. Mi sugerencia es ceder todo el protagonismo al producto y prescindir a muerte de lo que es superfluo. Otra cosa importante para poder vender, para aumentar nuestras ventas. No pidas jamás ni un solo dato de más. Escucha bien esta frase. Un campo de más, campo de formulario, son miles de clientes de menos. Un campo de más son miles de clientes de menos. La experiencia me demuestra que esta afirmación no solo es cierta, sino que incluso puede quedarse corta. Te aconsejo que seas radical en la aplicación de esta pauta. No pidas a tu cliente ni un solo dato que no sea total y absolutamente necesario. Y añado un pequeño detalle más. Explica a tu cliente por qué necesitas conocer los datos que le estás pidiendo. Por ejemplo, si le pides el DNI, dirá, bueno, ¿para qué me está pidiendo ahora este tío el DNI, ¿no? Esta tienda me pide el DNI. Y además un documento como es el DNI. Bueno, pues dile, explícale que le estás pidiendo ese dato porque necesitas hacerle una factura. Por lo tanto, al hacer esa factura necesitas poner el DNI para que sea esa factura válida. Explícaselo. Explícale, oye, te estoy pidiendo el DNI porque necesito hacerte una factura, enviarte la factura con el DNI. Si es que eso es necesario, ¿eh? No, te estoy poniendo un ejemplo. A veces cuando tú vas a comprar cualquier tienda te dan el ticket y con eso ya sirve. Pero bueno, si tú imagínate que estás vendiendo a particulares y a empresas, bueno, pues si es una empresa y tiene que añadir el campo de, en este caso no sería el DNI, sería el NIF o el CIF. Bueno, pues explícale, oye, te pido el CIF o el NIF porque tengo que hacerte una factura porque eres empresa. Y no pasa nada. Él lo va a entender y te lo va a poner. Pero si tú eres un cliente particular y ya le estás pidiendo de principio el DNI, dirá, bueno, ¿y este para qué me pide el DNI? Y eso, somos un poco reacios a escribir según qué datos en las tiendas online. Sobre esto último, enfoca con inteligencia tu comunicación. Si en lugar de decir, rellena este formulario, le dices, ¿dónde mandamos tu pedido? Pues tu mensaje va a ser interpretado como lo que realmente es parte del servicio y no como otra petición de datos. A veces no es tan importante el que pedimos, sino el cómo lo pedimos, ¿eh? Otro punto importante para poder aumentar ventas, usar herramientas generadoras de tráfico. Si predicas en medio del desierto, tienes que dar muy buenas razones a la gente para ir a escucharte. Pues bien, en internet todos predicamos en mitad de un inmenso desierto. A diferencia de una tienda física ubicada en un centro comercial, por delante de tu web no pasará nadie, ni aunque tu tienda sea la mismísima Amazon. Tienes que hacer muy bien una serie de tareas para llevar a los clientes a tu tienda. Una colección completa de herramientas generadoras de tráfico incluiría marketing de contenidos. Hoy en día, el método más eficaz y rentable, aunque no de efectos inmediatos, para atraer a tu audiencia consiste en ofrecer contenidos de valor, lo que hemos hablado muchas veces, vídeos, blogs, incluso podcast también puedes hacer de tu tienda online. Siempre puedes hablar, dependiendo de qué producto vendas, puedes hacer un podcast, no hace falta que sea diario, pero sí semanal, de los productos que vendes, de cómo utilizarlos, de, no sé. Hay miles de ideas. La idea es que conseguir que sean los clientes quienes vengan a ti por propia iniciativa, en lugar de correr tú detrás de ellos. Atráelos con contenidos valiosos y que sean útiles, o al menos que sean divertidos, y que tengan relación directa con tu actividad. Si lo haces bien, tus clientes no solo acudirán, sino que incluso compartirán esos contenidos con otras personas, aumentando así tu alcance. Interacción en redes sociales. Dicen que las redes sociales no venden. Quienes dicen esto no han entendido absolutamente nada. Lo que a lo mejor no puedes hacer es comprar directamente desde una red social, pero te sirve como trampolín hacia una venta. Aunque ha salido esta semana, lo estuve leyendo, una noticia de que ha anunciado Facebook que está estudiando diversas opciones para que los usuarios de esta red social puedan comprar productos directamente desde los teléfonos móviles sin tener que salir de la aplicación. Es una noticia que he leído esta semana y que quieren incluir un botón de compra. Porque hasta ahora lo que tienes en Facebook es solo un botón del call to action, ¿no? Que te dirige a una landing page. Pero con esta noticia damos un paso más allá en las ventas de productos desde las redes sociales. Es muy interesante. Las redes sociales no son el sitio donde vendes, sino el engranaje que manda tráfico al sitio donde sí vendes. Por lo tanto, gestiona tus redes sociales compartiendo en ellas valor y teniendo siempre tus miras puestas en mandar tráfico hacia tu web. La mayoría de las empresas gestionan su cuenta de Facebook pues como si fuera un compartimento estanco, un callejón sin salida, un sitio donde se hacen cosas que empiezan y terminan dentro de la red social. Conversar con el cliente no es el objetivo de estar en las redes sociales, sino uno más de sus múltiples beneficios. Es bueno, pero no es lo único ni lo más importante. Por lo tanto, crea una comunidad, dinamízala y apúntala hacia afuera. ¿Hacia dónde? Pues hacia tu página web, hacia tu e-commerce, el sitio donde sí vas a poder convertir. También la publicidad en las redes sociales. La publicidad en Facebook, por ejemplo, gracias a las increíbles posibilidades de segmentación que te ofrece, es una herramienta que al menos deberías de probar. Y probar no significa hacerlo mal una vez y echar la culpa a la red social de los malos resultados. Aplica un enfoque de prueba y error. Aprende y mejora. O mejor aún, confía en profesionales expertos que te puedan ayudar a conseguir buenos resultados rápidamente si tú no te ves capaz de hacerlo. También el SEO, tu posicionamiento natural en buscadores, tienen una importancia clave, pero no te obsesiones. Esa importancia se va reduciendo gradualmente a medida que se incrementa el uso de las redes sociales. El SEM significa posicionamiento de pago en buscadores. Hemos hablado de él en algún otro capítulo. Dado que se paga por clic y que tú decides cuánto gastas, puedes hacer campañas a tu medida, sea cual sea la escala de tu negocio. Si lo haces bien, los resultados pueden ser sorprendentes y además inmediatos. Otro punto también es el marketing de afiliación. El marketing de afiliación consiste en pagar una pequeña comisión a otras webs por las ventas que consigas con las visitas que te lleguen desde ellas. Para esto existen plataformas muy populares como Zanox o también TrueDouble, entre otras, aunque también puedes hacer afiliación negociando directamente con los blogueros de tu sector o con las empresas de tu sector. Otra forma es el partnership. Muchas veces el éxito llega de la mano de una asociación con otra empresa o empresas con las que se comparten intereses y se pueden generar sinergias. Un emprendedor en e-commerce de éxito siempre es una persona abierta al networking y cada vez esto se lleva más. Estas serían las herramientas generadoras de tráfico para tu página web para poder aumentar esas ventas. Otro punto importante sería la práctica, practicar el culto a los principios sagrados de la usabilidad. Una web que falla en usabilidad es una web, la verdad, que problemática. Si en esa web, además, pretendes vender, pues el problema es doble. Y me voy a apuntar a este tema porque considero que es importante esto. Incluso yo en la carrera tuve una asignatura exclusivamente de usabilidad y voy a hacer un capítulo sobre ello, sobre cómo tener una página web bien diseñada y que sea usable. Esto me lo apunto y haremos un capítulo para ello. Otro punto importante, gestiona el proceso de caja como un vendedor y no como un burócrata. Me sale la palabra, burócrata. La tasa de abandono, es que a veces palabras que uno no está acostumbrado a decirlas y cuando se te presentan te cuestan. Burócrata. La tasa de abandono de compra, porcentaje de personas que inician el proceso de compra y se marchan sin completarlo, la verdad es que es una pesadilla para todas las empresas de e-commerce. Se ha demostrado que una forma eficaz de reducirla es simplificar al máximo el proceso de registro y de pago. Por lo tanto, no obligues a tus clientes a pasar una serie de etapas para terminar el proceso. En cada una de ellas corres el riesgo de perderlos, de que se vayan. Muchos emprendedores, con el afán de prevenir incidencias, pues añaden al proceso validaciones, avisos, preguntas incómodas y otros elementos disruptivos que espantan a clientes. Si no estás dispuesto a aceptar los desafíos operativos y de atención al usuario consustanciales al comercio electrónico, ningún automatismo hará el trabajo por ti. El mejor consejo que te puedo dar sobre procesos de checkout, o sea, de pasar por caja y completar el proceso de venta, es este. Pide toda la información en una sola página. No hagas pestañas. Una sola página, toda la información que tú necesites. Y haz que el siguiente clic vaya directo ya a la pasarela de pago. He visto muchas tiendas que primero pues, te resumen el carrito, luego te piden los datos, además con formularios larguísimos, otra página con la confirmación, otra con los datos de tu tarjeta, además saliendo de tu web. Vaya, que cuando has acabado de comprar y todo ha ido bien, has pasado por 5 o 6 páginas diferentes, ¿no? Intenta hacerlo lo más sencillo posible y en una simple página. Que el usuario rellene 3, 4, 5 campos, los que tú creas que son necesarios, y automáticamente esté el pedido realizado. La siguiente página pues ya sería la confirmación de que su pedido se ha realizado con éxito y en breve se lo enviaremos acá en casa. Otro punto importante, optimiza tu web y tus contenidos para las máquinas y también para las personas. Ya hemos hablado de la importancia del SEO. Por lo tanto, tu web tiene que estar bien optimizada para los robots de lectura de los buscadores y también para la comprensión de tus visitantes. Por lo tanto, tienes que revisar estos puntos. Primero, el mapa del sitio. Un mapa del sitio web o mapa, el sitemaps, es una lista de las páginas de un sitio web accesibles por parte de los buscadores y de los usuarios. Puede ser tanto un documento en cualquier formato usado como herramienta de planificación para el diseño de una web como una página que lista las páginas de una web ya realizada, organizadas comúnmente de forma jerárquica. Esto ayuda a los visitantes y sobre todo a los bots de los motores de búsqueda a hallar las páginas de un sitio web. También el archivo robots. El fichero robots.txt es un archivo de texto que dicta unas recomendaciones de indexación y de comportamiento para los crawlers o los robots de los motores de búsqueda. Ojo, recomendaciones, no obligaciones. Estos robots quieren indexar toda la información posible, así que cuando llegan a tu página web lo rastrean absolutamente todo. El problema surge cuando quieres evitar que ciertas páginas se incluyan en sus índices. Pues, ¿qué haces entonces? Tienes dos opciones. O puedes usar una etiqueta especial en cada página, o puedes utilizar un archivo centralizado para controlar la entrada. Esta última opción es lo que se llama el archivo robots.txt, donde dices, esta página sí que me la lees, esta página me la indexas, esta también, esta no me la indexes, porque a lo mejor pues no te interesa, y ahí le vas diciendo las que quieres que te indexe y las que no. Otro punto a tener en cuenta, el tiempo de carga de la página. Como hemos comentado, puedes comprobarla con la herramienta de PageSpeed, que además de decirte el tiempo, pues está bastante bien porque te dice el tiempo de carga de tu página web, pero también te dice los problemas de por qué tarda tanto en cargar y cómo solucionarlos. También ten en cuenta la estrategia long tail, la optimización de los títulos, la optimización de las descripciones. Ya lo hemos hablado en algún otro programa. No hagas el típico copy-paste de los proveedores. Cúrratelo un poquito. Sí, vas a invertir mucho tiempo en crear esas descripciones. Pero es que a la larga te van a resultar beneficiosas. Vas a tener unas descripciones diferentes a tu competencia. ¿Y qué vas a conseguir con eso? Bueno, pues que el usuario no vea otra tienda más que donde me está diciendo lo mismo, no me aporta nada, porque esa descripción ya la he visto en 50 tiendas más. Y después que Google también le gusta eso, que seas diferente, que tengas cosas diferentes a las demás tiendas. No te va a penalizar, sino que te va a ayudar a subir en el ranking. Y también optimiza las URLs. Mantener las URLs o los enlaces permanentes de forma corta, que sean cortos. Usa guiones medios, no utilices nunca los guiones bajos. Utiliza letras minúsculas en las URLs o lo que se llaman los enlaces permanentes. Trata de evitar parámetros innecesarios como el interrogante, el igual, el símbolo de i, etcétera, etcétera. Evita el uso de subdominios y evita añadir datos extraños en tus URLs, por ejemplo, con fines de análisis o de seguimiento. También es importante el etiquetado de las imágenes, la difusión en redes sociales y, lo más importante de todo, como ya te he comentado en otros programas, te he comentado aquí, el contenido, ya no solo de la ficha de los productos, sino de todo el contenido de tu página web, que sea original, que sea escrita por ti. Bien, después de toda esta explicación, que seguramente pues me habré dejado muchas cosas en el tintero, pero se nos echa el tiempo encima y hay que acabar el programa. No quiero hacer un programa que sea demasiado largo. Te resumo de una forma muy esquemática los diferentes puntos que debes tener en cuenta. Y es un poco más de lo mismo, pero quiero que te quede claro que a veces dices, bueno, es que tengo la tienda montada, me entra gente y veo que la gente pues navega en mi e-commerce, incluso están a punto de finalizar el carrito pero después no acaban de hacerlo. Bueno, pues todos estos puntos son los importantes, porque a veces un simple cambio de diseño, no hace falta que sea toda la página web, la ficha de los productos, por ejemplo, el producto que esté colocado en un sitio, la descripción tú la tienes abajo, bueno, pues ponla a lo mejor a la derecha, a continuación de la foto. Ese simple cambio puede hacer que el usuario se sienta más cómodo y al final pues te compre. Por lo tanto, revisa la estructura general de tu web. Si es demasiado enrevesada llegar al producto, muchos clientes se van a marchar. Pon un slider con ofertas o descuentos y, como comenté en un programa, a poder ser fijo, no sliders de estos que se van moviendo. Destácalos en la parte central. Corrige los errores 404, las páginas no encontradas o enlaces rotos, son una fuga de usuarios y clientes. Cuando alguien da un clic y sale la típica página error 404, bueno, puede ser que vayan para atrás y sigan buscando, pero posiblemente se vayan de tu tienda. Adapta tu página web a distintas resoluciones. Si tu web no tiene un diseño responsive adaptativo, se verá mal en algunos dispositivos. Y hoy en día las búsquedas casi todas se hacen desde smartphones, desde teléfonos móviles. Por lo tanto, tienes que tener adaptada tu página web. No pierdas clientes del móvil o de la tablet. Comprueba que tu web se ve bien en distintos navegadores. No solo que se vea bien en un ordenador y en un smartphone, sino también en los diferentes navegadores. El Chrome, el Safari, Internet Explorer, Firefox, todos estos. Testéalo en todos. Haz una newsletter para captar ventas. Necesitas un formulario para que los clientes te dejen su email y puedas enviarles información, consejos, ofertas. Cambia el color del fondo de la web. Colores muy chillones, fondos negros con letra blanca y cosas por el estilo, no son adecuados para una cómoda lectura. Haz algo que sea minimalista. A mí me gusta mucho el tema minimalista. La sencillez, o sea, que sea sencillo. No hace falta poner mucha variedad de colores. Al final la gente entra, hay páginas web que entras y lo único que hacen es marearte, porque unos colores amarillos con letras verdes y dices, bueno, si es que no puedo ni leer el texto. Haz cuentas de usuario. Necesitas que los usuarios puedan hacerse una cuenta y dejar sus datos de pago grabados. A nadie le gusta tener que volver a escribir todos los datos otra vez. Esto lo que te hará es fidelizar las ventas. También sugiere productos relacionados. Hay muchas formas de hacerlo. El cross-selling, que ya hablamos también en otro programa. Cuando alguien vaya a comprar un producto, dale la oportunidad de ver productos relacionados que compraron otros clientes, por ejemplo, o que puedan añadir su compra con un descuento. Si se puede llevar más de un producto, pues vas a aumentar tu carrito y vas a tener más ventas para ti. Corrige la velocidad de carga. Según Google, la web debería cargarse en 1,5 segundos como máximo. Abre una cuenta en cada red social, Facebook, Twitter o Google Plus, pues hoy en día son las más populares, pero ¿por qué no? También en Pinterest, en Instagram. Todas las posibles que tú, a ver, no abras por abrir tampoco. O sea, que tú puedas añadir contenido, puedas añadir valor a esas redes sociales. No porque decir en la página web que estoy en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram, en LinkedIn y no sé qué, vas a tener más ventas. No, todas las redes sociales es preferible abrir a lo mejor tres, pero que tengan contenido, que no abrir cinco y que, bueno, sí, en una hace tres meses que no he escrito, la otra la tengo olvidada, aquí no he puesto ninguna foto, pero bueno, la tengo ahí. No. También trabaja el marketing online. No tengas redes fantasma. Comparte contenido a diario de calidad pensando en tu target. Aprovecha el video marketing, los vídeos que explican el funcionamiento de los productos. Eso ayuda a convencer al cliente. Instala un blog, y esto lo hemos comentado, los blogs son una puerta de entrada y un poderoso captador de clientes. Si no sabes cómo mantenerlo, puedes delegar el servicio del blogging en un redactor o en un copywriter. No te puedes ni imaginar lo que pueden hacer con una buena redacción. Si puedo, voy a buscar a alguien, algún copywriter, y le hago una entrevista y que nos explique un poco cuál es su función y a qué se dedican y cómo lo hacen, ¿no? Usa las redes sociales de una forma óptima. Si quieres vender, haz una página de productos o lanza una oferta con descuento. Pero recuerda que el contenido útil es lo que debe prevalecer. Crea una página de venta. Puedes usar landing page, que hablamos ayer, o páginas de aterrizaje para el lanzamiento de nuevos productos. Ofrece todas las formas de pago que puedas. Algunos sistemas e-commerce ofrecen modos de pago ilimitados. Lo máximo que puedas. Porque a veces el cliente, pues bueno, hay gente que, no, es que yo mi tarjeta de crédito no quiero ponerla, pero en cambio sí que tengo una cuenta de PayPal, pero es que, mira, este no me ofrece la posibilidad de poder pagar en el PayPal. Pues no le compro, me voy a otro que sí que me ofrezca, porque para mí es más cómodo, ya tengo los datos y solo tengo que hacer clic y ya está. O no, hay gente que a lo mejor pues no quiere pagar con PayPal porque no lo conoce o porque no sabe cómo funciona y sí que utiliza las tarjetas de crédito. Pues bueno, todas las formas de pago que puedas poner. Mejora la logística. Vamos a ver, si los gastos de envío son muy elevados, pues algunos clientes no comprarán. Por lo tanto, tienes que buscar precios competitivos. También ofrece gastos de envío gratis. Muchas tiendas consiguen que cada cliente compre más cantidad, indicando que los gastos de envío son gratuitos a partir de determinada cantidad. Por ejemplo, de 30 euros, de 60 euros, de 100 euros. Esto ya depende un poquito de ti y de tus números que te cuadren también, ¿no? vende en otras monedas. A veces gran parte de nuestra demanda está en, por ejemplo, en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa, en el resto de Europa. Puede que debas cambiar de estrategia. Ofrece el pago en dólares, pesos, yenes, etcétera. Y búscate un partner que distribuya los productos en dicho lugar, o bien un transportista pues que sea competitivo. Si tu producto no es físico, sino que es un producto que puedes vender online a través de descarga, pues deberías hacerlo sin lugar a dudas. Vende también en Amazon. Las grandes tiendas como Amazon nos permiten poner nuestros productos en esas plataformas y aprovecharnos de su prestigio y posicionamiento para captar nuevos clientes. O sea que no descartes tampoco la opción de poder vender en Amazon o en algún marketplace. Y por último, pues haz descuentos por compra online. Tener un sistema de descuento general del 5% en todas las compras o un programa de puntos para obtener rebajas en la próxima compra, pues eso también te ayuda a obtener más ventas y fidelizar a tus clientes. Y nada, bueno, pues hasta aquí el programa. Bueno, esto ha sido un poco así a nivel general, resumen de otras cosas que hemos hablado en otros programas, pero es importante que todos esos puntos tenerlos en cuenta y trabajarlos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Si tienes alguna, por ejemplo, otra forma que tú puedas sugerir para vender más con una tienda online, pues coméntala a través del formulario. Y si que hay algo que conoces tú personalmente y que te ha funcionado, pues cuéntame esa idea en el formulario y pues lo podemos comentar en próximos capítulos. Si por ejemplo hay gente que me empieza a escribir, pues puedo hacer un programa con todas las sugerencias que vosotros me hayáis dicho. Pues nada, espero que como siempre pues te haya parecido interesante, si más no, pues que hayas aprendido alguna cosa de nuevo. Que de esto se trata el programa, y recuerda sobre todo también de darle una valoración de 5 estrellitas en iTunes y un me gusta en iVoox, ya que así pues vamos a hacer que el programa esté entre los más destacados y pueda beneficiarse mucha más gente de todo este contenido que fin de semana tras fin de semana vamos creando en el programa. En fin, me despido de ti, ya hasta el próximo fin de semana, que estaremos ya entrando en el mes de noviembre y debemos ir pensando ya, si no lo has hecho todavía, en nuestra campaña de Navidad. Así que, bueno, pues pasa una buena semanita, no trabajes mucho y lo que trabajes, que sea productivo. Y hasta entonces, hasta la semana que viene, ¡adiós!